lo que han sido los acontecimientos políticos, culturales, novedades musicales, pues que más relevantes nos han parecido en este 2009. Pero antes de la enredadera de hoy, 20 de diciembre, hablaremos con múltiples invitados y muy variados. Damos la bienvenida a don Diego, nuestro gran amigo corresponsal de la enredadera en Pakistán y Afganistán, trabajando allí de fotógrafo profesional. Hola, buenas tardes. Y con él vamos a estar charlando, pues, evidentemente, esta apasionante zona del planeta. Hoy está previsto que venga Chan, de Bigallo de Fablans, para hablarnos de A Tronca de Navidad. No sabemos si vendrá porque todavía no ha aparecido y, como es muy alternativo, no lleva móvil. Entonces, bueno, me imagino que vendrá. Tampoco está todavía por aquí, pero esperamos que baje el Carlos, el maestro de Aragonés, para hablar de su sección, el Aragonés y bien vivo. Sí, sí, el maestro viene seguro, que siempre adelanta, confirma cuándo va a venir y nos va a charlar, entre otras cosas, de la aprobada ya Ley de Lenguas de Aragón. Tenemos también por ahí a los chicos y chicas de Llamémoslo X, que nos hablarán sobre hip hop y cultura urbana. Y también tengo aquí a mi vera, a Lucía, que es otra persona a la cual damos la bienvenida en la enredadera, que va a dinamizar una sección periódica llamada El Dardo, sobre todo centrada en temas de mujeres e inmigración. Buenas noches, Lucía. Buenas noches. En la sección La calle está llena de pistoleros, hablaremos de algunas cosas que han sucedido en Copenhague y de las que no nos hablan en los medios de información para masas. Directamente tiraremos de las crónicas que nos han mandado las buenas gentes de Embajadores por el Clima y otras amigas que han estado en Copenhague, y hablaremos del gran estado de sitio y la vulneración de los derechos más elementales de manifestación que han protagonizado sobre todo las policías danesas. Eta, bueno, por el marco duque alaco iraunza bat ideologikoa. Este fin de semana se celebraba una nueva edición del Salón del Cómic y nos hemos traído unos cuantos tebeos para presentar en la sección de la Biblioteca Frida Kahlo. Sí, esta sección no sé cómo la vamos a hacer porque tenemos aquí dos bolsas con más o menos 35 fanzines, así que bueno, iremos sacando alguno y los iremos presentando por aquí. En la sección Queremos Vivir Sin Capitalismo hablaremos de cómo vivir una Navidad alternativa y ecológica. Y como siempre, remataremos la enredadera con la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y todo ello aderezado con buenas canciones como la que empezamos a escuchar. Traemos a los Doctor Calypso, gran grupo de ska, que la verdad es que no sabemos si siguen en activo o no, se lo podríamos haber preguntado a los compañeros de Escándalo en las Ondas, pero esta canción es preciosa, se llama Return. Return. familia se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa. Estudié neurociencia cuando hacía psicología y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándula que se llaman las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Entonces yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres al masturbar. Margarita, gracias. La verdad que ha sido una opinión. Yeah, alright, yeah. Sí, esto es especial dedicación para los niños del gueto. Abrimos ya los micros aquí en La Enredada después de reírnos una semana más con Margarita. Qué pena que no podéis ver las caras de la gente que no ha escuchado hasta ahora esta cuña. Esta es una entrevista real de la cadena COPE en una manifestación contra el aborto por parte, pues eso, ya os podéis imaginar, ¿no? Pues de gente como Margarita, que se expresa libremente y dice, pues, barbaridades como la que acabáis de oír. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a don Diego, que ya sabéis que es un amigo nuestro, que incluso hizo una sección que no duró mucho porque siempre está de viaje y es difícil pillarlo en Zaragoza, y que actualmente por motivos laborales pues está haciendo fotografías en Pakistán y en Afganistán. Bueno, la verdad es que nos parece interesantísimo pues tener la oportunidad de saber de primera mano pues cómo se vive allí y cuál es la situación social y política en ese lugar del mundo, ¿no?, que tanto sale en los medios. La verdad es que es bastante complicado poder hacerse una verdadera idea, ¿no?, de lo que está pasando ahí. Los medios nos inundan constantemente con imágenes de violencia y nunca se paran a pensar que se necesitaría igual un poco de análisis y de profundidad para conocer lo que está pasando en realidad. Bueno, hay que decir que lo que decíamos, que por profesión pues te ha tocado ir a Pakistán y Afganistán, evidentemente te va la marcha. Ya se está en otros países, digamos, en conflicto, entre comillas, ¿no?, en Colombia, en Palestina, en el Sáhara, en otros lugares. Cuéntanos, ¿tú no habías estado ya? Estuve hace un par de meses recorriendo India, Pakistán, intenté cruzar hasta Afganistán, pero en esa ocasión no pude. Y ahora que ya estás, digamos, viviendo allí, cuéntanos, ¿qué has encontrado en ese lugar del planeta? Me parece muy complicado el poder resumir en pocas palabras la realidad de lo que está pasando en Pakistán y Afganistán. Son dos países que, a pesar que estén separados, comparten una historia en común y tienen muchos problemas, muchos frentes abiertos y muchos enemigos comunes. En el caso, por ejemplo, de Afganistán, ¿no?, cuando pensamos en Afganistán, dos características que serán muy claras, ¿no?, es que es uno de los países, se dice, más pobres del planeta, ¿no?, con menos recursos para la gente, y por otra parte, que hay una ocupación brutal que protagoniza sobre todo un ejército que lo conforman más de 40 países. Cierto. Afganistán lleva en guerra 30 años. Ha tenido una invasión soviética, ha tenido una guerra civil, ha tenido una injerencia externa que todavía continúa gracias al Premio Nobel de la Paz, ¿no?, por intentar arreglar la situación. Parece ser que este estado fallido va a necesitar más tiempo del que la opinión internacional prevé que necesita. Y cuando estamos hablando de esta zona del sur de Asia, pues evidentemente también pensamos en Bin Laden, pensamos en Al-Qaeda, y si leemos o escuchamos o vemos los medios más comerciales, pues da la impresión de como que ahí está el reducto de los peores terroristas del planeta, que básicamente quieren acabar con todos nosotros, ¿no? También muchas veces se peca de clichés informativos. Bin Laden es el as en la manga para cualquier medio para decir que hay una instabilidad y que hay terroristas. Nadie sabe el paradero de Bin Laden. Puede que esté en Pakistán, puede que esté en Afganistán o puede que esté en un retiro de Sri Lanka. No se desconoce. Sí que es verdad que es una zona, ¿no?, por ejemplo, Pakistán, muy inestable, ¿no? O sea, no hay que olvidar que allí hay bastantes atentados sangrientos, ¿no?, cotidianamente, y que la situación política en esa encrucijada, en ese puzzle, es bastante complicada, ¿no? Cuéntanos un poquito, salvando las distancias, ¿no?, y que entendemos que los oyentes y las oyentesas de La Enredadera igual no están muy familiarizados con la cotidianidad pakistaní, pero bueno, cuéntanos un poquito cómo funciona el sistema político de ese lugar. Bueno, pues ahora el sistema político está un poco colapsado, porque hace poco se expiró la Ley de Reconciliación Nacional que permitía al actual presidente, Zardari, estar en el poder. Y ahora se le están echando el cuello la prensa, la oposición, los militares y la sociedad civil. es un tema delicado que seguramente en unos meses tendrá unas consecuencias bastante nefastas. ¿Y a qué te estás refiriendo cuando... ¿Es un tío que se está quedando arriba en la poltrona o qué? Sí, es el esposo de la fallecida Benazir Bhutto. Cuando Musharraf, el antiguo presidente militar, abandonó el cargo, promulgó una ley con la ayuda de Estados Unidos para que Benazir Bhutto y su marido pudieran regresar a Pakistán. Habían sido expulsados por haber hecho un desfalco increíble de dinero, corrupción y tenían algún otro crimen. O sea, nos encontramos como en otros estados del planeta con unos dirigentes, unos jerifaltes de la política que están puestos un poco a dedo o están facilitados gracias al poder de los Estados Unidos de América, ¿no? Eso en la población, pues ¿cómo reaccionan? Pues ahora hay un fuerte sentimiento antiamericano. Hasta la prensa llegó a hacer campañas políticas contra los americanos, decir que hay periodistas que son espías de la CIA, ha entrado a jugar ahora la famosa Blackwater, que estuvo operando en Irak. Es una panda de mercenarios que operan sin ningún tipo de pudor, haciendo caso a las leyes y a los derechos humanitarios, y que está trayendo más problemas de los que esperaban. O sea, que podríamos decir que hay una connivencia en el poder amparada en gran parte por el ejército y servicios secretos, ¿no? O sea, y evidentemente el imperialismo está ahí actuando a tope, ¿no? Sí. En ese contexto, ¿qué otras fuerzas políticas podemos encontrar, ¿no? Desde la calle, que me imagino que es donde tú estás viviendo cotidianamente, porque tú además, aparte de estar trabajando, no es que estés en un palacio, como me imagino que habrá otros periodistas europeos que vivirán de espaldas a la población, tú estás abajo, ¿no? Cuéntanos qué te has encontrado ahí. Me he encontrado una población que quiere vivir en paz, una población que quiere hacer su vida. Es una mayoría musulmana, pero que para nada responde a los cánones que a veces nos imponen los más media de musulmán, islam, terrorismo. Y cuando hablamos de Afganistán, ahí la cosa se enturbia si la consideramos uno de los últimos reductos del planeta de Al-Qaeda, ¿no? Cuéntanos un poco Al-Qaeda, ¿qué representa en esa sociedad? Al-Qaeda siempre ha representado una amenaza para esta zona. Bueno, siempre. En el 94-96, cuando aparecen los talibanes, empiezan a aparecer campos de entrenamiento para luchar contra las injerencias externas de la Unión Soviética, pero también para defenderse de la India, la vecina nuclear. Uh-huh. Pakistán, desde su nacimiento en el 47, se extiende de la India cuando la colonia británica deja esa herencia. Uh-huh. y a partir de ahí ha sufrido tres guerras y media. Y la India, aparte de Afganistán, es muy importante, porque también, a veces el servicio de inteligencia hindú opera en Pakistán. Hay que recordar que muchos talibanes, muchos mujahidines, han sido entrenados por el servicio de inteligencia pakistaní y de Estados Unidos en campamentos en Pakistán. Uh-huh. Y actualmente la situación en Afganistán es de ocupación militar, ¿no? Hay que recordar que hay un ejército, ¿no?, amparado por la ONU, sobre todo por Estados Unidos. Cuéntanos qué están haciendo allí. Pues básicamente intentan implantar una democracia que después de 8 años, ¿no?, de injerencia externa, parece ser que no funciona. Claro que es un error, ¿no?, hacer juicios extraculturales y pensar que se pueden exportar modelos de sociedades a culturas que son completamente ajenas a las occidentales. ¿Y la población cómo está respondiendo ante pues esa presencia, ¿no?, constante de soldados? Porque imagino que estarán ellos cultivando sus huertas o atendiendo al ganado, y al lado tendrán pues tanques y convoyes, además, hiper seguros, entre comillas, ¿no?, hiper blindados. Pues, por ejemplo, en la capital, Kabul, es una ciudad completamente fortificada y está eso lleno de checkpoints militares, medidas de seguridad, y ves que, aparte de los edificios, grandes edificios opulentos, ¿no?, que han estado apareciendo en los últimos años con el incremento del tráfico de la heroína y del opio y con el saqueo que han hecho de las ayudas internacionales, una minoría de la sociedad, la población civil, es lo que comentabas, no tiene nada. Hay un gran índice de pobreza, analfabetismo, y la situación no mejora. Incrementando el número de militares no es la solución más adecuada para solucionar este estancado estado fallido, que lleva 30 años en guerra. O sea, no se apuesta por soluciones de desarrollo, soluciones locales. Entonces, es muy complicado hablar de un Afganistán que pueda recuperarse. Ahora, Diego, has mencionado el opio, ¿no?, el cultivo que permite la droga, la heroína, ¿no? que no hay que olvidar pues que Afganistán es uno de los territorios del planeta donde más se depende y más se cultiva pues el opio, ¿no? Tú, por ejemplo, como fotógrafo hemos visto un reportaje precisamente de heroinómanos, ¿no? Uh-huh. Ese, no sé, a mí, por ejemplo, me resulta chocante, ¿no?, en un estado mayoritariamente musulmán, que haya al mismo tiempo tanta gente enganchada, ¿no?, a esa droga. Cuéntanos un poco tú eso, cómo lo has vivido. Hay que tener en cuenta que es una sociedad que ya arrastra 30 años de guerra. Muchos heroinómanos son expatriados de Irán, que huyeron con la llegada de los talibanes y regresaron completamente enganchados, deportados, sin familia y sin nada en los bolsillos. La guerra impide que la economía resurja y los pocos centros de ayuda para los adictos a las drogas pues carecen de camas y de una ayuda efectiva, ¿no? Se desborda. Y allí en Afganistán y en Pakistán, ¿la gente a qué se dedica, ¿no? O sea, estamos hablando sobre todo de Afganistán, ¿no?, de un lugar con muy, muy poquitos recursos. Cuéntanos un poquito pues qué sectores productivos, de agricultura o de industria que hay ahí, cuéntanos. Sobre todo es agricultura. En estos tiempos he conocido mucho más Pakistán, que es un país latifundista. Uh-huh. Están los señores de la tierra, y hay unas diferencias sociales bastante insalvables. Hay una pequeña minoría que pertenece a la high society, ¿no?, a la esa sociedad pudiente, adinerada, que tiene educación, y el resto no tiene nada. Es uno de los países más analfabetos. Y en ese contexto, la situación de la mujer, me imagino que aún se empeorará todavía más. Cuéntanos eso, cómo lo has vivido, ¿no? Porque también otro de los clichés clásicos de esa zona es la mujer con burka, la mujer oprimida, la mujer apaleada, la mujer a la cual le echan ácido en la cara. Cuéntanos eso, cómo lo has visto tú. Pues la situación de la mujer en Pakistán es bastante alarmante. Yo pude estar conviviendo con mujeres que habían sido afectadas por quemaduras de ácido y era bastante, bastante complicado. Las minorías cristianas también, al ser un país musulmán, juegan un papel bastante importante porque no tienen ningún tipo de ayuda, casi a veces legal, ¿no? Y a lo que te referías con el burka, por ejemplo, aparece a principios del siglo XX el burka. O sea, el velo ya estaba extendido, pero el burka apareció a principios del siglo XX. Y eso da un poco que pensar cómo la tradición, ¿no?, a veces no tiene que suponer algo inamovible. Uh-huh. Que habría que apostar un poco más por la cultura, no por una tradición que sea inamovible y que imponga unos valores y que sean a rajatabla. Otros problemas que tiene son las distintas interpretaciones del Islam. No todos los islamistas, o sea, no todos los que islamistas defienden unas posturas. Uh-huh. O sea, si os parece, vamos a poner una cancioncica y seguimos charlando con Diego. No va a ser todo tan dramático, tan enquistado. Vamos a intentar ver un poco pues posibles salidas que pueda haber en Pakistán y en Afganistán, si es que las hay. Está haciendo gestos Diego como diciendo cero, cero, no hay. Bueno, veremos. Hombre, hay que apostar siempre por la esperanza, por supuesto. Pero es complicado, ¿no? Venga, pues ahora que hablamos de esperanza, vamos a volver a poner una cancioncica del último disco libro de Barricada, que ya nos tienen casi en su club de fans. La tierra está sorda, os lo recomendamos. Esta habla del fuerte de San Cristóbal, ya sabéis, la gran fuga en las cárceles franquistas que protagonizaron cientos de prisioneros en esa cárcel de Iruña, de Pamplona, en 1938, y bueno, la verdad es que la canción es preciosa, lo dice todo y recuerda la fecha, el 22 de mayo. ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? Quizás el hambre fue la culpable de querer escapar subiendo hasta el cielo sin más instrumentos que tu propio cuerpo encadenado a los huesos y al montón de piojos. Salir corriendo para hora de la cena, cuando pasan el caldero los centinelas, acecho con las llaves de las cancelas, y en media hora ya están fuera. Oscureciendo llegan las fuerzas con potentes reflectores y cortando carreteras. No hubo lucha ni resistencia de cadáveres desplazados, sembraron las laderas, 207 les costó la vida. Solo tres mataron la frontera en el diario oficial, una nota escueta. Un saludo a los panas españoles de Radio Topo, les habla Darwin Cañas, soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima, espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está, están todos invitados a Venezuela. Y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá. Y bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por los medios de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los panas de Radio Topo. Esto es La Enredadera, Radio Topo 101.8, da tuya FM. Aquí son las 9:35. Y seguimos charlando con nuestro amigo Diego, que está viviendo desde hace algunas semanas en Pakistán. Estamos charlando pues de esa zona de Asia, de Pakistán y Afganistán. Ya hemos hablado un poco de la encrucijada política y militar también en la que nos encontramos. Y evidentemente, si hablamos de política y hablamos de esa zona, pues tenemos que hablar de Obama, ¿no? Necesariamente ha llegado este presidente negro a los Estados Unidos y ¿ha supuesto algún cambio? Ha supuesto, de momento, el envío de más tropas en boca de un recién Nobel de la Paz. Llevan 8 años enquistados y la nueva administración parece que pretende solucionar en 2 años lo que no han hecho en 8 años con la misma política. Pero se prevé que Estados Unidos, las tropas de la OTAN y el resto de comunidad internacional abandone Afganistán, dejándola a la suerte. Hay que decir que en esos convoys multinacionales participan también destacados militares españoles muy bien formados, chavales que los llevan allí para ganar más pasta y están en una zona concreta de Afganistán. Tú has estado con ellos, ¿no? Bueno, con ellos no, estuve en Herat, que es la zona. Uno de los problemas que tienen las tropas desplegadas en Afganistán, las tropas españolas, es que a través de la política de Estado de la ministra Kamran Chacón se impone un secretismo mediático que a veces invisibiliza un poco lo que están haciendo los militares. Si bien es cierto que están haciendo una ayuda de reconstrucción y a veces humanitaria, no hay ningún tipo de interés económico del Estado español en suelo afgano, solamente sirve para seguir un poco la pelota a esta administración de Washington. Y hay que decir que esta actuación de lacayos del imperialismo estadounidense supone un gran gasto de dinero que podría ir destinado a otras cuestiones de la sociedad española, ¿no? Que no hay que olvidar que estén allí esos soldaditos españoles no supone muchísimo dinero de los presupuestos generales del Estado español. Sí, estaría bien que los españoles supieran en dónde van destinados sus impuestos, ¿no? Bueno, en esta situación, Diego, por ir rematando un poco esta charradica, cuéntanos un poco qué movimientos puede haber en las próximas fechas, porque se está hablando de que lo que has comentado, ¿no?, que Pakistán parece ser que está empezando a dar la espalda ya a ese gobierno títere de los Estados Unidos. En Afganistán, evidentemente, la población no es sostenible, que siga habiendo esa ocupación militar. Cuéntanos qué futuro puede haber para esa zona. Por un lado, en Afganistán se prevé lo que había comentado antes, ¿no?, la salida de esa injerencia internacional y dejar al país un poco en manos de Hamid Karzai. Supuestamente este líder elegido democráticamente arrastra cuantiosos cargos de corrupción, aparte de estar rodeado de criminales de guerra. La solución para Afganistán, en el momento que se vayan las tropas internacionales, podría desembocar bien o en una vuelta de los talibanes o en alguna guerra civil. No hay que olvidar que Afganistán es un país de mayoría pastún, pero también hay uzbecos, tayikos, azaras, que también lo conforman, y que también hay bastantes rivalidades entre ellos. Os podéis imaginar que detrás de estas injerencias imperialistas pues hay un claro interés geoestratégico. Ya hemos comentado pues que ha llegado, está Pakistán, está India, arriba está China, las repúblicas exsoviéticas. Es una zona con un montón de reservas de hidrocarburo, y siendo que son economías que siguen apostando por el petróleo, por el gas y demás, pues imaginamos que, claro, toda la zona de Asia Central, el Mar Caspio, pues sigue siendo un caramelo envenenado, ¿no?, que quieren allí las grandes potencias. Pakistán podrá ser un país bisagra para poner un poco de freno a esa China, a ese crecimiento económico que puede ensombrecer un poco al gran imperio americano. Y por otro lado, también no hay que olvidar que está Irán, que también está la polémica de cómo tenga escudos antimisiles que, facilitados por Rusia, podría entrar en guerra con Israel. Madre mía, cómo está el percal. En cuanto a la gente, a movimientos de abajo de la izquierda, tú que has estado en Palestina, que has estado en Israel, que ahora está en Colombia, que ahora está en el Sahara, ¿allí has descubierto algo o realmente la sociedad está muy enquistada en ese enfrentamiento imperialismo-islamismo? La sociedad está bastante enquistada, siempre hay atalayas de esperanza, siempre hay mentes inquietas, pero a veces se reducen a pequeños núcleos muy aislados. Lahore, por ejemplo, la capital cultural de Pakistán, sí que tiene grandes artistas, hasta grupos de música. El problema es que la violencia que sacude Pakistán, que sacude al país, invisibiliza esos esfuerzos de una sociedad que intenta salir del atolladero. Desde luego, desde aquí, desde la enredadera, pues seguimos apostando y más conociendo estas experiencias pues por vías no violentas y de diálogo para la resolución de cualquier conflicto. Y ya sabemos pues que detrás de todas estas explosiones, ¿no?, de guerra y de sufrimiento, pues suele haber intereses imperialistas muy claros, como nos acaba de contar Diego. Y nada, tú vas a volver allí, ¿no? Espero volver a mediados finales de enero. Pues nada, ya nos seguirás contando aquí en la enredadera pues lo que va aconteciendo, y ojalá pues haya un giro, ¿no?, y una esperanza pues para esa sociedad, pues que, como todas las personas del mundo, pues merecen vivir en paz y buscarse la vida, ¿no?, como hacemos los demás. Esperemos, ¿no?, que se empiece un poco a fomentar alguna iniciativa local y dejar de pensar en los atentados. Pues Diego, muchas gracias por haber estado aquí en la enredadera. De nada, un fuerte saludo a todos los oyentes. Y aquí en la enredadera os vamos a dejar con una canta de Mayacán, su último gran disco, Mar de Sueños. Tiene alguna joyita como la canción que os vamos a poner ahora mismo. Por cierto, recordamos que Aragón Musical está fomentando durante estos días, hasta el 31 de diciembre, las votaciones a los premios de la música aragonesa. Si algún oyente os apetece participar en diferentes categorías, Mayacán, por ejemplo, pues es claramente uno de los candidatos a la mejor canción en lengua minoritaria, en este caso en aragonés. Si os interesa participar, pues bueno, hay diferentes categorías y podéis votar a través del portal aragonmusical.com. Y esta canción que os dejamos, que nosotros queremos que es la candidata principal, se llama Si tú, Yes, Luen. Que la disfrutéis. Las leyes son tremendas, si tú eres bien. Las leyes son tremendas, si tú eres bien. Yeah. En la ecografía hay indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida. ¿Pero de qué se trata, doctor? Van a tener ustedes una niña. La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Aquí continuamos escuchando La Enredadera en Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Ya sabéis que también nos podéis escuchar a través de la bitácora Salud, Amor y Rebeldía y a través de radio.noblezabaturra.org, también en Radio Chicharra de Teruel. Y hoy en La Enredadera estamos de enhorabuena y recibimos a Lucía, que nos va a presentar una nueva sección periódica aquí en La Enredadera. Será sobre todo centrada en temas de mujeres e inmigración. Ella es mujer y es inmigrante y la sección se va a llamar El Dardo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Lucía? Bien, ¿y tú? Muy bien, cuéntanos un poquito de qué va a ir un poco tu sección, El Dardo. Sobre derechos, derechos de las mujeres y también problemas de las mujeres inmigrantes sin papeles. Que la sociedad está prácticamente dividida en dos y las mujeres inmigrantes sin papeles están como ciudadanas de segunda categoría, visto que tienen dificultades para conseguir un trabajo digno y también para acceder a cursos. No pueden acceder a los cursos, por ejemplo, de la INAEM, que otras personas pueden acceder. Todos los inmigrantes sin papeles tienen dificultad, pero a las mujeres más, porque uh-huh. hay hombres trabajando en la construcción, en panaderías. Siempre vemos que cuando alguien sufre un accidente, sale en la tele. Pero a las mujeres, como necesitamos de asociaciones y la mayoría son religiosas, la única opción a las mujeres es el servicio doméstico. Uh-huh. Y a no tener otra opción, también los empleadores, muchas veces explotadores, negreros, van y ofrecen, se aprovechan. Porque a ellos también interesa a contratar personas así, porque futuramente también se benefician de la ley de dependencia, como no hay como probar que ha tenido a alguien ahí trabajando. Hay que decir que Lucía participa en diferentes asociaciones, que es una mujer muy inquieta, ¿no? A pesar de lo que nos va a contar, ¿no?, de las dificultades laborales y de estar en una situación difícil, y también participas en la red de apoyo sin papeles, ¿verdad? Sí. Que es muy interesante que dé la perspectiva de la mujer, porque sí que es verdad que la gente, sobre todo, que se junta en torno a la red son hombres, senegaleses en su mayoría, y es muy interesante pues conocer esta perspectiva, ¿no? El Dardo, esta sección de la Enredadera, se va a centrar un poco en ese tema, ¿verdad? Sí. Y cuéntanos cómo lo enfocas. ¿Van a ser noticias de actualidad? ¿Van a ser reivindicaciones que tienes tú ya preparadas? Las dos cosas. ¿Y hoy tienes algo preparado para contarnos? Es sobre este tema que no hay otra opción si la persona intenta trabajar y no tiene papeles. Entonces hay este del aprovechamiento. Y otra cosa es que, además de esto, de que ya está en esta situación, el Fondo Europeo, en el ítem 1 y 2, también propone que futuramente, bueno, ya casi uh-huh. toda comunidad europea, los inmigrantes no pueden acceder a todo tipo de trabajo. Uh-huh. Solo los que no haya nadie para este cargo. Y claro, sin papeles va a empeorar mucho la situación de la mujer. Que los trabajos que nadie quiere son los que se dejan a las personas que vienen migradas, ¿no? Sí. Y a las mujeres, claro, siempre, como a nosotras no nos dan en la construcción o cualquier otra cosa, siempre nos llevan a lo mismo, al trabajo doméstico, que está cada día peor, que siempre es de interna, y tampoco cumplen las normas de horario. O sea que la Constitución dice que es una vivienda digna. Para esto tiene que tener antes un trabajo digno, uh-huh. que no es ofrecido, y también una vida digna, que sería una salud, pensar en la salud de quien trabaja en esto, porque no piensan con la cantidad de horas. Claro, cuando estamos hablando de un trabajo de interna, ¿a qué nos referimos? Cuéntanos qué situación laboral es una persona inmigrante, en la mayoría de los casos, que trabaja de interna en una casa. Quien trabaja de interna significa que se queda 24 horas en esta casa. Y por algunos convenios que tiene España, tenía que tener 24 horas por semana de fiesta, uh-huh. pero la mayoría tenía cada 15 días. Debería tener 3 horas diarias para sí, uh-huh. tampoco tienen. Y lo que tienen es a cada 15 días un día o dos. O sea, tampoco cumple. Es para tratar de personas con algún tipo de enfermedad o invalidez uh-huh. o enfermedad mental. Tampoco. Y si sumamos las horas que supone de jornada laboral un trabajo interna, podríamos decir, bueno, pero es que claro, se van a sacar miles de euros al mes. Sin embargo, ¿cuál es el salario medio que tú conoces, ¿no?, que trabaja, que recibe una interna? Una interna, 750 euros. Ah, alucina. 750 euros por estar prácticamente encerrada en una casa. Además, hay que decir, antes tú que has mencionado el trabajo de la construcción o de la panadería, que podríamos decir, sobre todo el de la construcción, que es un trabajo muy enfocado al hombre, el de trabajo de interna, pues con un anciano, con una persona enferma, a veces lo pensamos hacia una mujer. Sin embargo, es algo bastante contradictorio, ¿no? Porque el tipo de trabajo también exige mucha fuerza. Sí, yo pienso que en el futuro todos los cuidadores serán hombres. Ya hay algunos. Uh-huh. Pero que ellos tienen fuerza física para levantar una persona que tiene una minusvalía y Para esto pienso que en el futuro serán más hombres que mujeres. Ahora son más mujeres. Allá hay algunos hombres trabajando, cuidando de hombres. Pocos, ¿no? No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Un viejo amor. No te olvides, mi tesoro. Un viejo amor. Tiene calma, sí que alienta, pero nunca dice adiós. Bien, esto debería empezar, yo creo que de todos los lados, de parte del ayuntamiento, porque el zapatero es el hombre que más ha dado oportunidad en su ministerio a las mujeres, y hace falta que ahora también dé a las mujeres inmigrantes, sin papeles. Y también yo creo que una reforma en las asociaciones que realmente tienen... hacen un trabajo, una función social, pero que no han pensado que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres y que todo el mundo debe ser no solo igual, considerado de la misma categoría, no de una categoría inferior que solo sirve para los trabajos que no quiere nadie. Uh-huh. Y de la población también se puede buscar en estos sitios gente para trabajar en todas las cosas, y creo que las subvenciones o los que pagan declaración de renta pueden quitar estas asociaciones si ven que no están ayudando a las mujeres. Es una manera de que la reforma continúe. Estamos hablando de, me imagino, de asociaciones asistencialistas, ¿no? Sí. Que no hacen todo el trabajo que se podría esperar para mejorar la situación, ¿no?, de mujeres inmigrantes, sí, sin papeles. Porque tal vez no tenga la mala intención, porque uh-huh. ya en dos comenté el tema. Lo que pasa es que están las personas acostumbradas a buscar un tipo solo de trabajo, de empleado ahí. Pero también hay que divulgar que hay de todos los tipos y querer colocar en todos los tipos. Y porque la mayoría, tal vez por ser religiosa, creía aún que la mujer tiene un papel diferente en la sociedad. Ante esta situación que nos acabas de comentar, Lucía, aquí en la sección El Dardo de La Enredadera, ¿cuál es la realidad de las mujeres inmigrantes sin papeles en esta ciudad, por ejemplo, en Zaragoza? Solo hay un tipo de trabajo y hay que aceptar. O si no aceptas ese trabajo, vas a pedir limosna y vivir en un cajero automático. O a prostituirse y no hay más solución. En este tema, quiero entrar en este tema porque futuramente también quiero hablar de la prostitución, porque este, si es joven, es hasta un incentivo, porque ni todas las personas quieren hacer este tipo de trabajo o le gusta, y este es un trabajo muy duro, cuidar de persona idosa que muchas veces tiene Alzheimer. Uh-huh. Y es muy difícil, y ni todas las personas tienen paciencia para esto. Es como decir que todo el mundo de la sociedad tiene que ser médico, o todo el mundo de la sociedad tiene que ser tal cosa. Es que hay personas que tienen talento para una cosa y otras para otra. Exactamente. Y además hay que tener oportunidad, porque el ayudante de cocinero de hoy podrá ser el cocinero de mañana y así por delante, pero la trabajadora doméstica de hoy, el año próximo será esto y el otro y el otro. No va a salir porque esto no tiene una escalera para cambiar. Bueno, pues yo creo que ya comprendéis un poco el objetivo de esta sección del Dardo, que irá desarrollando cada 15 días, ¿no? En principio, aquí en La Enredadera vendrá Lucía y nos desarrollará pues temas concretos de reivindicaciones, del servicio doméstico, de prostitución. También quieres tocar temas de aborto, ¿verdad? De salud, sí, de las mujeres. Sí, dos símbolos religiosos. De las asociaciones religiosas, ¿verdad? Y todo lo que conllevan y demás. Y nada, hay que decir que Lucía participó en un curso de radio para mujeres, y a raíz de eso, pues, tiene la oportunidad, ¿verdad?, de participar en Radio Topo, lo cual, pues hacer realidad uno de los objetivos de esta radio, ¿no? Y que sea una radio participativa, una radio comunitaria en la que cualquier persona que lo desee pues tenga voz y tenga el micrófono abierto como hoy lo tiene Lucía. No sé si tenías que decir algo más hoy. No, por hoy sola. Pues muchísimas gracias y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta luego, Lucía. A todos los que están escuchando, buena Navidad y buen año. Eso es. Y a continuación, aquí en La Enredadera, vamos a dar paso a los chicos de Llamémoslo X, pero antes vamos a escuchar otro corrido del disco Allá donde vivía, corrido y rancheras en el Pirineo. En este caso es una canción muy curiosa que la canta un señor de Sardas, en Samianigo. Se llama José Antonio Pérez. Se la voy a dedicar al maestro de Aragonés, que se tuvo que tragar este disco vuelta y vuelta en la Feria del Libro Aragonés, que estuve en el stand de Nogara, y esta canción la conoceréis todas, yo creo. Caballo Prieto, Azabache, versión pirenaica. Caballo Prieto, Azabache, como olvidarte, te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió, y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón. Cuando ya estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente: y apartarse ese caballo por educado y obediente. Sabía que no me escapaba, solo pensaba en la salvación. Y tú, mi Prieto Azabache, también pensabas igual que yo. Uy, a esta canción va dedicada a mi lucero, sí señor. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo para justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, mi voz de mando esperaste y abalanzaste contra el pelotón. El balator de Mauser corriste a Azabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y hoy la amargura me hace llorar. Por eso, Prieto Azabache, no he de olvidarte nunca jamás. Hay que decir que me he visto tentado de remezclar o de escrachear esta ranchera con la primera canción de los chicos de Llamémoslo X, pero bueno, pienso que iba a ser un poco complicado mezclar la ranchera esta con Five Boy, que es lo que va a sonar ahora los chicos y chicas de Llamémoslo X. ¡Ay, ay, ay! Bajo la luna y bajo el sol, no estamos creyendo en su sistema de control. No estamos creyendo y todo parece corrupto. No creo en el que vendió sus ideales para ser un producto. No estamos creyendo en llanto o en matón. No estamos creyendo en bandway de cartón. Oh, no estamos creyendo en cada religión. No estamos creyendo en manipulación. Oh, no, va a quemar a cada violador a ven. Va a quemar al pederasta, va a llamar catador también. Va a quemar al que experimenta con animal a quien. No creer en el tema de hacer el bien. Atiende, casi todos mienten. No estamos creyendo en alcalde ni presidente. No estamos creyendo en los que venden a su pueblo y a su gente. No estamos creyendo en delincuentes. No estamos creyendo en delincuentes. estamos creyendo en el hambre, no estamos creyendo en el negocio de diamantes, no estamos creyendo en explotar y maltratar al inmigrante, no estamos creyendo que esto aguante, we go be them. No creo en gente, no creo en leyes, no creo en enemigos, no creo en reyes, no creo en nada que me diga la gente, mentiras, codicia, egoísmo, lo mismo de casi siempre, no, no creo, no creo en mísero, el feo, trofeo, el peor orfeo, ves la miseria que al hombre rodeo, no creo más que en agua, fuego, tierra y aire, no creo en guerra, ya no estoy creyendo en nadie. Yeah. Tanta mentira en el mundo que no me fío del rumbo que toma el coma profundo, segundo a segundo se hunde natura, mas no encuentro cura la dura rotura del puto infame sistema rotundo, segundo plano, nada es en vano, soy el reclamo, la voz del barrio, el mundo al que amo, nos llamo hermano, la libertad así me ayuda, ya que no creo en Selassie, Cristo, Jehová ni Buda, bajo la luna y bajo el sol, no estamos creyendo en su sistema de control, no estamos creyendo y todo parece corrupto, no creo en el que vendió sus ideales para ser un producto. Bajo la luna y bajo el sol, no estamos creyendo en tu sistema de control, no estamos creyendo en lo que no parece justo, si no crees en nada más fácil será para evitar el susto. No creo en globalización ni en civilización, tengo la sensación de que todo es invención, como con el de mentiras crean ilusión, una mención especial con la televisión, sé que ya no hay opción, ni marcha atrás, demasiada maldad, camuflada tras un antifaz, de lo que oigo a diario creo en la mitad, vivo y testigo buscando la verdad, por eso canto, canto, canto, para que la gente sepa que no me están engañando, si quieres sigue para rebaño, con eso no me apaño, ya me contarás en unos años cuando comenten los daños, adelanto yo que no estamos creyendo en euro, ni en los diarios, ni en las radios, ni en su promoción, no creo que nadie en este mundo tenga la razón, ni Carly, ni Rasmus, ni Swan, falla por. No creo en boca de bling bling ni de calibre, no estamos creyendo en el que no deje ser libre, no creo en líderes y no creo en el rey, creo en Carly, creo en Fireboy y creo en Rasmus Grey. Oh. Y la verdad creo que están falla, y de eso he venido a hablarte con el Swan falla. Hey. No creo en lo que dice pantalla, para en la bala va cara al más allá. Hey, que no hagan que me confunda, creer en su tumba y créeme que la de profunda, si mi noción se secunda, te aseguro que hablaremos de una realidad rotunda. Óyeme, óyeme Swan, porque pasa mal el mundo, no lo cerras, tú andas perdido y sin rumbo, tú sabes que se pone rumbo el asunto, no sé qué pasará, siempre me lo pregunto, bajo la luna y bajo el sol, no estamos creyendo en su sistema de control, no estamos creyendo y todo parece corrupto, no creo en el que vendió sus ideales para ser un producto, bajo la luna y bajo el sol, no estamos creyendo en tu sistema de control, no estamos creyendo en lo que no parece justo, si no crees en nada más fácil será para evitar el susto. Cartier Nene, Ciudad de Cobra Studio, Madrid, Zaragoza. ¡Chao! ¡Yes, Lion! ¡Aguá! El deporte mata más neuronas que el alcohol de antes. Amante de ser, como nunca quieras que sea. Crees que hacemos simple música, representa tu panacea. Amé a una chica que me añade en los huevos. Soy grande y gordo, como cualquier luchador serbio. Servirme no sirvió, pero al menos te demostré que no hay nada que demostrar, me cago en todas tus voces. Quizás escuche voces que me hagan asesinarte. Jugaré con tus entrañas hasta que entiendas mi arte. ¿Qué pasa, Nalo? Bueno, soy Yoki. Veo algo distinto en ti, no es el gorro. ¿Qué te pasa, Yoki? Coméntanos la jugada. No, sí. Pues que me he dado cuenta que hay concursos que o sea, los concursos existen de verdad. ¿Los concursos? Sí. Hombre, claro, tío. Sí, que me compro una Coca-Cola y me tengo la entrada para el cine. ¡Oh, ojo! Dios, qué triste. Qué triste es la vida del puber del siglo XXI. No, lo triste es que luego hará un blog de eso, ¿sabes? Me ha tocado, no sé qué. Por cierto, que he vuelto a abrir mi blog de paranoia. El de yokistyle.blogspot.com, ahí encontraréis estas paranoias que se me ocurren. Motivos para suicidarse, lo llamo yo. Sí. Pero que no está mal del todo tampoco. Recomiendo el post que ahora se voy de la mierda. Este está bastante bien. Bueno, que lo primero, que si alguien está por el 20 y no está escuchando, que nos diga algo. Que esta semana sí que va, que el otro día con el apagón no fue, pero esta semana sí que está. Que nos diga algo, no lo que quiera. Que nos digan algo. Bueno, que informar aquí que el apagón fue un termo. Ah, un termo. Sí, pues que hay gente que le apetece hacerse infusiones a las 11 de la noche. y jode todo el sistema eléctrico de Radio Topo. Ya ves. Somos así, somos frágiles. Es que hacía mucho frío, ¿no? Sí, hay que entenderlo, hay que entenderlo. ¿Y qué es lo que acabamos de escuchar, Yoki? Que acabamos de escuchar, no estamos creyendo, ¿no? ¿De quién? ¿De quién? Joder, son Fireboy. Ojo, ¿eh? Qué inglés, ¿eh? Con Rasmus y Carti. Y me parece que viene a tocar aquí, ¿no? La semana... Sí, viene a tocar. Espera, una cosa, vamos a hablar más alto porque a mi barrio no llega bien la señal, ¿vale? Ah, no llega bien la señal. ¿Cuál entonces, es tu barrio? ¿Cuál es tu barrio? Casablanca, no llega bien la señal. Ah, vale, vale, vale. Cago con todo, bueno, no sé para qué decir por la radio porque si no, no se oyen. Pero que pongan una bolica de plata en la antena por ahí y se oye. Sí, sí, aquí lo hemos dicho, aquí lo hemos dicho. Sí, sí. De hecho, a la gente del barrio Casablanca recomendamos que vean Oregón TV, Casablanca, de cómo trapichear con tickets de la zona azul en ese barrio sitiado por las obras. Sí, porque joder, nos han dejado bien con el tranvía, ¿eh? Entre el tranvía y que nos han cambiado tres calles de las cinco que tenemos, tenemos tres calles cortadas. La Enredadera es un programa a favor del tranvía. Entonces, ¿cuándo toca Son Fireboy? Bueno, sí, vamos a ver. Son Fireboy lo tenemos el 26 de diciembre, ¿no? En la sala de vicio. Y eso, con Carti... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es cuesta? Lo importante en tiempos de crisis. 10 euros anticipados en taquilla. Anticipado lo tenemos en CBI, como un 20, en la del Chevita y en el barrio. Bien, me parece, ya me pasaré. Sí, ¿no? Yo no lo sé. Tú no, no digas que sí cuando es que no. No lo sé. Es que ya llevo de fin de semana desde el miércoles y no sé si llegaré hasta... ¿El 26 qué es? De día de la semana que llega. Sábado, sábado. Sábado, no sé si llegaré. No sé si seré vivo. Sal de mi camino, cochino, se me sube el vino. Caes como el domino, te mete un pepino. Mientras haces el vino, fabrico más sangre que Tarantino. A todos los infectados voy, viendo podridos, salidos de todos lados voy. 50 grados a la sombra y nadie nombra al cabrón que te desmonta. Bueno, también decir que después del concierto hay pues fiesta en el barrio. ¿Estará pisando a la tribu selecta? Sí, a las 12:30. Bueno, y que el concierto es a las 9, que no lo hemos dicho. Eso, y que el barrio es un bar de la Magdalena, no sí. El barrio de cada uno. En la calle Heroísmo, ¿no? Si no me equivoco. Ahí, no, no, en la calle de los Viejos. Ah, la calle de los Viejos. ¿El antiguo Iskra, eso qué? El número 6. Sí. Ah, vale. Ah, sí, además son colegas tuyos, ¿no? Sí. Yo sé que todos sus compadres andan detrás de mi faria. Puede salir de este área si solo nos cuenta pena. Debes comer tantas follas, tienes semen en las venas. Bueno, y el día anterior al concierto del Sound Fireboy, el día 25, habrá también un concierto en... ¿Dónde es? En el Cantor de Jazz. Sí, ¿no? Que lo organiza el omnipresente Sentencia, que es el que dirige el programa Justicia Poética en Radio Mai. Sí. No, también está por ahí Distrito Apache, ¿no? De Radio Contrabanda, de Barcelona, ¿no? Sí, algo así pone en el cartel. Algo así pone, ¿no? Y estarán tocando Insulina Dependiente con el puto D, Mike Gorilla, Urban Contact, Chila y demás. No, vamos a leer el cartel. No, sí, muchos hay. Pues está todo en el MySpace de Justicia. Y eso, que es gratis y empieza a las 9 en el Cantor de Jazz. Calle de Alto número 18. De carretera, para y verá lo que te espera. Estás en la higuera, te voy a dar cera. Gente como tú que se muera ahogada en la bañera. Estaré, pillaron un micro, el ambiente arde. Más para el día 25, que lo tenemos cargado. Muy cargado, una sesión de rap a cargo de... Mi hombre, hermano, Jesucristo con pantalones anchos, acá a veces, que estará pinchando a partir de, no sé si las 11 o las 12 en el azul. Y eso, está en la zona Puerta del Carmen y yo me pasaré, yo aquí no creo que se pase porque no... Sí. También está la de Fokin Masi. No le gusta la buena música. Ya veremos qué hacemos. No, y eso. Si no hay dinero para Fokin Masi, iremos al azul. Y si no hay ganas de Fokin Masi, también. Sé que sientes fiebre mientras toses tus pulmones. Tienes que crecer el doble para llegarme solo a los cojones. Me siento enfermo y no puedes seguir mis pasos. Tengo un problema incontrolable de amor hacia los cascos. Paso a paso, no llegará nuestro caso. Tu cosa tiene fallos, el calmo. Marvin, ¿y tú qué opinas de todo esto? Tío, no sabría qué opinar. Oye, tendrás algo que opinar, ¿eh? Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo? ¡Ah! ¿Qué coño ha pasado? ¡Mierda! ¡Le he pegado un tiro a Marvin en la cara! ¿Qué coño lo has hecho? No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente. He visto cantidad de mierda en mi vida, pero... Sí, hombre, ha sido un accidente. Tal vez pillaste un bache. Oye, el coche no ha pillado ningún puto bache. Oye, tío, mi intención no era matar a ese hijo de puta. No, no sé cómo se me disparó la pistola. Pues mira toda esta jodida mierda. Estamos en el centro urbano y a la luz del día. No me lo puedo creer. Pues créetelo, cabronazo. Tenemos que sacar este coche de la calle. La PASMA suele fijarse en los coches que circulan fallados. Hay que llevarlo a un lugar de confianza. Eso es todo. Esto es el valle. Vincent Marcellus no tiene lugar. Este bueno, entonces esta jodida ciudad no es la mía. Bueno, y también el 25, que como digo, está muy, muy cargado. Se nos juntan tres cosas, algo que no entiendo, porque luego nos pegaremos un mes sin ningún evento relacionado con el hip hop, pero bueno, por lo menos hay donde elegir. ¿Tendremos que hacer algo nosotros o qué? No lo sé, no lo sé. A ver. Estoy de vacaciones. Sí, bueno. Bueno, pues eso, en el Arena Rock, o Rock Arena, no sé. ¿Tú qué opinas? Yo Arena Rock, me gusta más. A mí también me gusta Arena Rock, aunque en cartel no he puesto Rock Arena, pero bueno. Habrá Arena Rock. Un concierto a cargo de Grosso Modo, HC, Dalma de Nómada y Gris Medina, que es un grupo que tiene Cashflow, Mes y tu colega Fuefet, que yo tengo curiosidad por verlo. ¿Ah, sí? Tiene un grupo. ¿Se llama Fran ahora? No, tiene un grupo con un par de colegas más y el grupo se llama Gris Medina. Ah, pues igual voy. Yo haré la crónica para el domingo que viene. ¿Fijas o que nalo? Yo iré a verlo. Ah, pues bailaremos perreo ese día. Claro, claro, sí. A las 8:30. Y es gratis, está en la Plaza Utrilla. Claro que sí, con la tripa llena para bailar bien. Luego acaba Guine pinchando. Y eso. Muy bien. Recomendamos. Eso es, la Plaza Utrilla. A ver si se puede ir a todo, ¿qué? Bueno, el Cantar de Jazz más difícil lo veo. Cantar de Jazz lo aparcamos, yo no voy. No me parece tampoco. Bueno, y así como noticias de novedades. Para el 23 de diciembre que sale un maxi adelanto del nuevo LP de Sharif. ¿Quién es Sharif? Sharif, de Tres Monos. Ah, Tres Monos. Lo podéis conocer como cantante de Tres Monos, como Sharif a secas o como... Sharif el increíble, de Fuck the Pose, de todo. Y eso, que va a colgar un par de temas, adelanto de su LP a Ras de Sueño. Los dos temas están grabados en la casa del ex. Y son dos temas, uno producido por el propio Lex, otro por Jace, y en uno de ellos colabora el Chelas, y eso que estará en la red de manera gratuita el 23 de diciembre. También recomendamos. Y poco más, Yoki. Nada, no sé. También igual es una salida de los combates de boxeo, no sé. También puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Si tenemos algún oyente que le guste el boxeo, igual lo ha visto en algún cartel. Wow, lo que nos falta, ¿eh? Hablar de boxeo en realidad. Oye, aquí cabe todo, ¿no? Bueno, casi todo. Aquí cabe todo, es una frase que le ha gustado mucho a Yoki. En tu sección cabrá todo. Bueno, yo creo que nada, poco más hay para esta semana, ¿no? Nada más. Nos despedimos ya. Oye, ¿el adelanto del Bonachén no lo soltáis o qué? Bonachén. Suéltalo, Yoki. Lo soltamos. Bueno, pues el 20 de febrero tenemos el concierto de Bonachén Sala Multiusos. Y así los grupos que recomendemos, principalmente Violadores del Verso y Sociedad Alcohólica. Luego también tenemos a Carlos Joles como DJ, a Trocobloco con La Batucada, Taco y Lurte. Y luego por la mañana también hay algo, ¿no? Sí, por la mañana en la Plaza San Bruno habrá otras historias que os iremos contando. Pero eso como adelanto. Y bueno, tenemos la fiesta del día 23 de diciembre. El miércoles en la caverna del Trápula. En la calle Mayor. Así que ya me han dicho que va a haber teatro, va a haber música y luego una jam sesión de músicos. Así que bueno, recomendable para fiesta de voluntarios, para presentar el concierto. ¿Tú vas a ir malo o no? Yo sí, pues si alguien quiere saber quién soy, igual es mi cara, llevaré una rosa en el ojal. Vale, bueno, nos despedimos ya, os dejamos con un tema de HZ, explícito. ¿Explícito? Explícitamente, lo dejamos. Hasta luego. Explícito. Que el volume en el ritmo. Yeah. Oh. HZ. Yeah. With it. Marín. Yo. Estos son los que os toca hacer el boom como los trapos. Y no están aquí por siempre yo con tus favores flacos. Bonitos trazos. Si tienes el control, come mejor ser un infarto que ser un impostor. Estás loco para siempre. Compás y no compaso. Si quieres empezar a poner gran paso adelante. Y más que no pantacas. Si bloqueas a la plaza. El que ya no pisa el parque y comparte su bocata. Que pasa al capa y no sé jugar en casa. Tú ni siquiera alcanzas el bote la mostaza. Estás chunga si me quieres comprar coca. Si solo tengo un gramo y no es para groupies locas. Me vacinas tanto con no pegas un torpazo. Te paso de las bestias, tío, siempre he sido un flojo, pero flaco. Si lo quiero invento y tú como giras plástico, puedo estar cubierto. Explícito. No necesito nada más. Explícito. Puedes correr, que no te cogea. Explícito. Un poco lo que aspiro es a dejar de ser un loco. En el andén frío como el plomo. Explícito. No necesito nada más. Explícito. Puedo volver a coger el compás. Explícito. Paso de lo típico y lo raro. Tan solo dame un micro para dejártelo claro. Segundo, trate de usted al policía. Primero no se habla, segundo se le esquiva. Yeah. Mi nombre es HC, y si me subo arriba, dame dos por creerme Dios al quinto día. Plata, de tetas con los platos y sin plata. De petas y latas que aprietan como la que mata. Letra, de puro rap y de influencia negrata. Podrían ser tetas, pero no hay copias baratas. No sé coser, pero sé de hippie japa. De fieles a tu texto y de rapper con la placa. De fijos y modas en bocas que lleno se maca. Y chico que no sabe ya por quién se rapa. Ta, ta, ta, ta, tampoco se me escapa. Se habla de underground o de estos motherfuckers. Otros con sello, los he visto actuar. ¿Quién mueve el cuello? ¿A quién vas a engañar? Explícito, no necesito nada más. Explícito, puedes correr, que no nos cogerá. Explícito, tú eres el poli que nos va a dar. Vas a cerrar como la coli, vuelve a casa por Navidad. Explícito, no necesito nada más. Explícito, puedo volver a coger el compás. Explícito, ¿ves la línea? Ese es tu territorio. Si no cruzas la línea, yo tampoco lo haré. Estoy haciendo beat, 5 de la madrugada. Estoy mañana en clase con el piso en la empanada. Estoy cojo en el micro, está escupiendo la jugada. Porque estoy acostumbrado a ver collacos en manada. Que ¿qué creen que? Pulen el mejor trenque. Pero tu rap en clenque ni siquiera es amateur. Te queda grande, pero no te queda rapper. No, me representas, yo soy la mierda y tú el battle. Cuando amanece me voy a dormir. Pero sueño no consigo y tengo que sobrevivir. Amarrado a un boli, floto en mi barco de papel. Línea islo, legislo, falla, hago burden. Vine y ensanché el aro, de tres me lo apunto. Sobre la bocina para zanjar el asunto. Ya está todo dicho, así que no quedan presuntos. María, que se pulen y punto. Continuamos en la enredadera en Radio Topo 101.8 de Atuya FM. Aquí son las 10 y 17 minutos en el subsuelo zaragozano y damos la bienvenida a Carlos, maestro de aragonés de Nogará, que nos presenta cada semana, bueno, cada dos semanas, la Aragonés Vive en Vivo. Bueno, también damos la bienvenida a Chincha Rinchan, que es una voz que me imagino que la reconoceréis, porque ha estado en la cañería de Radio Topo durante un montón de años. El programa subvencionado con los fondos reservados de Ecologistas en Acción, sí señor. Que le preguntaremos por su vida, a Chan le preguntaremos por su vida, pero eso será después de la sección de la Aragonés Vive en Vivo, así que buena noche, Carlos. Buena noche, Nacho. ¿Qué nos traes? Pues bueno, noticietas buenas, malas y pachi pacha. La primera, pues que se conoció fa ya un tiempo, un poco antes de la Feria del Libro, y el anuncio de la Academia del Aragonés de que ferán la nueva grafía caratachinero. Bueno, ferán la presentación, la grafía ya ya feita, ya pues simplemente remerar que bueno, la que somos fendo servir ahora, la más gran partida che, pues ye de 87, se aprobó oficialmente en 87 por lo primer congreso tras la normalización del aragonés, y bueno, pues ahí fendo servir pues todos estos años, no por todos de verdad, y en zagueras ya pues por cada vez a la menos che, pero bueno, pues ahora a ver si con esta nueva grafía o nos metemos de acuerdo todos o hacemos bella cosa, y a ver cómo evoluciona todas las trazas con la ley de Lungas, que lo de tiempo encharraremos, pues no sabemos cómo quedará, qué efectos tendrá esta nueva grafía, si que plega hacerse servir, ¿no? Hay algún puchero roto y ceniza en el hogar, alguna cama olvidada, comida por la humedad, un gato que se pase, se me mira burlón, y bueno, pues eso, ya vemos ley de Luengas, por fin. No creyeba yo que hice a decir esto nunca, o a lo menos tan pronto, ¿no?, tan luego. Y bueno, pues la ley que tenemos y la que tenemos, la que nos han quiesto hacer, un poco, pues por resumir, pues ya cuento que habréis visto las noticias, el tubaso, pues sabréis lo que había, pero como había habido tanta confusión, pues voy a hacer un chique resumen. Claro que el aragonés o catalán no son o no van a estar oficial, si eso ya lo sabíamos desde el principio, ya en el estatuto no meteba que iban a estar oficial si no han estado. que se creía o consejo superior de las luengas de Aragón, que será quien faiga la política lingüística, y en este órgano político pues va a estar a rebutir de políticos, ¿no? Son 15 miembros los que lo forman, 5 nombres por el gobierno, 5 por las cortes y 5 por la universidad. Lo que pertoca a la enseñanza, pues se mostrará al aragonés y al catalán en las zonas en que quieran que se muestre, que en cara no se dice qué zonas van a estar, y prestarían un poco a Aragón en zonas de empleo predominan y zonas de recepción, que un poco yo creo que va a estar la clau, ¿no?, de la mostranza, en decir qué zonas se emplea, qué zonas son de recepción de fablans o de parlados. Y así pues se mostrará, en la resta no se sabe guaire bien el qué. Y sí que regula un poco lo que son las relaciones con la administración, que ya nos responderán. Ya nos podíamos enderezar, por ejemplo, tal o Justicia de Aragón, nos podíamos enderezar en aragonés, pero te contestaba en castellano, en aragonés o en catalán, te contestaba en castellano. Pues bueno, pues ahora se suposa que contestará en la luenga, aunque nos enderecemos en todas las administraciones. Y a ver que con esta herramienta que podemos hacer, ¿no? Porque pues cal desarrollar todos los reglamentos, cal que faigan las dos academias que se van a crear ahora, y bueno, pues yo un primer trango y ya veremos cómo evoluciona todo esto. Bueno, ya tocan a cosas menos políticas y más culturales, pues un nuevo libro de Alabrada que han editado, la asociación, esta ya hemos comentado, Bella Vegada, que ya editando pues libros clásicos del aragonés. En esta ocasión pues ya informes sobre el aragonés y el catalán de Aragón de Jean Josep Sarayandi. Y una replega de artículos que fació lo lingüista que se considera lo descubridor del aragonés, lo descubridor científico, la gente que charraba ya aragonés ya sabe cómo charraba, ¿no? Y bueno, pues hay una replega de los artículos suyos y encima con una introducción de Oscar Latas, que yo no, una de las personas que más lo ha investigado, ¿no? Y que probablemente pues, más sepa sobre este lingüista, la fetal, en lo que llegue el aragonés. Y bueno, ya está a rematar, simplemente pues felicitar a nuestro Cristo amigo Santiago Paricio por haber ganado lo premio Arnal Cabero con la suya primera novela, Fillos das Luengas. El premio pues se falló fa poco, fa un par de días o tres que salió la noticia. Y bueno, pues lo ha ganado Santiago, que ya ganó también, fa poco, lo concurso de coplas en aragonés, o sea que ya en racha, es una figura ya del aragonés. Y me remera con mucha razón, Nacho, que bueno, ya charremos, creo que este además su primer día de tornar a hacer la sección, que el Premio Ciudad de Balbastro se va a dejar de hacer la parte en aragonés, porque la parte en castellano sí que se continúa haciendo. Bueno, pues se lo han repensado, pero caso oye que tornamos a tener Premio Ciudad del Balbastro, así nas que ya os podéis presentar, ganarlo, como ha ganado Santi Larnal Cabero, y eso, que fan buena honra los euros, iba a decir las pesetas, no, los euros que se ganan con estos premios. Y además de una razón más ta escribir en aragonés, ¿no? Que nos cal, que se escriba mucho y que se escriba muy bien en aragonés. 2, 3, 4, 1, 2. Y di que el año de avenida. Bueno, dentro de 2 semanas ya será 2010, sí, sí. Y seguiremos con el aragonés y bien vivo. Pero no os vayáis, que vamos a seguir hablando de cultura aragonesa y de tradiciones laicas para estas navidades. Así que invitamos a Carlos a que se quede un ratico más para compartir con Chan lo que es A Tronca de Navidad. Antes, que nunca viene nada mal, vamos a poner un poquito de música de Tijuana in Blue en directo, que yo sé que a Chan le mola. ¡Ospa! sabe. Así puro que le cuentan, el tipo no es culpable. Ven por su. En Radio Topo nos podéis escuchar en el 101.8 del FM, nuestra bitácora, saludamoryrebeldia.blogspot.com, en Radio Chicharra de Teruel, en radio.noblezabaturra.org y Pro, que ya vale, que lo escuchéis en directo en el transistor, que es lo más bonito, poner ahí el papel al bal para que lo sintonicéis bien desde Casablanca o desde La Bozada, desde Zaragoza. ¿Qué pasa lo hacemos? Para los maños y mañas. Que está aquí Chan, Chincharrin Chan, esa voz melódica terciopelada de la cañería de Ecologistas en Acción en Radio Topo durante muchas añadas. Sí. Chan hoy viene a hablar de su libro. Viene a hablar de dos cositas. Sí, me alegra que me hagas esta pregunta. Cuéntanos, Chan, ¿de qué nos vas a charlar hoy? Bueno, la tertulia de hoy va a desarrollarse alrededor de la tronca de Navidad. ¡Guau! Que recuerdo a todos nuestros oyentes que se debe decir tronca de Navidad y no de Navidad. Porque ya aragonés. Porque ya aragonesa. Entonces, bueno, si es una costumbre aragonesa, pues lo lógico es que su nombre sea el propio. También hablamos de los Christmas y del Halloween. ¿Y se dice la tronca o a tronca? Bueno, la tronca, tronca. Ah. Bueno, vale, el artículo lo dejamos pasar, pero lo que no podemos dejar pasar es el nombre en sí, que de la Navidad, que es Navidad, no Navidad. Con B y sin D. Con y con taché. Vale, no sé qué más. Por ahora. Bueno, sí, por ahora. Sí, porque, bueno, también tenemos la grafía, la otra grafía, la grafía B, que es con V. Y además sería acabado en Navidad. Bueno, hay que decir que está Carlos de Nogara, Chan de Ligallo, pero no vamos a hacer aquí un debate sobre grafía porque en la radio podría ser terrible, o sea, podría ser terrible. Venga, cuéntanos qué es eso de la tronca de Navidad. Vale, la tronca de Navidad. Bien, podríamos decir que es la forma en que los niños aragoneses reciben sus regalos de Navidad. ¡Bien! Claro, perfecto. Antes que se vivía con mucha economía, pues la gente no tenía para bicicletas ni para consolas de juegos digitales ni custodiar de esas, entonces pues los críos se conformaban pues con unas mandarinas, que tú imagínate en el Pirineo una mandarina criada en Valencia pues era un artículo prácticamente de lujo. Ahora las comemos en cualquier momento del año, pero antes era un artículo de lujo y precisamente ahora en invierno. Unas castañas, unas nueces, alguna perrica que caía por ahí, y bueno, pues eso eran algún juguete pequeñico, alguna navajeta, alguna cosa así, eran los juguetes que tenían los críos entonces. La forma en que recibían estos regalos era pues de una forma muy natural. El fundamento sería que los críos cogían un tocho, un palo, y le daban trucos o golpes a un tizón o tronco, que era el tronco de Navidad, el tronco que se iba a apretar fuego en ese momento para pasar la Nochebuena. Y entonces ese tronco se convertía en mágico mediante una oración, y entonces gracias a la magia pues era capaz de cagar esos regalicos para los críos. Que normalmente son chuches, ¿no? O sea, caramelos, dulces, o caen también consolas y por ahí de ahí. Bueno, hay sistemas. Sistemas más o menos sofisticados. La bicicleta, papá, mira, tengo la bicicleta. Las troncas de hoy en día no son como las de antes, también no sé si ya dos gracias, pero son diferentes. Entonces ahí está la forma tradicional, que es coger ese tizón y bendecirlo y luego meterlo en el fuego y ya está. Y luego hay otros métodos, pues ahora en las casas que tenemos calefacción central o el gas y estas cosas, bueno, pues allí podemos explicar una forma en que los críos reciban esos regalos sin tener necesidad de tener un hogar para quemar el tizón. ¿Pero ya venden la tronca en el Moquea y todo eso o no? No, solamente se puede comprar gracias a una web que tenemos en Fablans, que se llama abotiga.com, y allí directamente se mandan por internet. No, allí simplemente ahí está el número de teléfono para llamar a Fablans, que me atrevo, es el 976-231-299, y entonces hablan directamente con el Santa Claus. Lo siento. Y bueno, pues allí apalabramos la forma de hacer llegar esa tronca hasta la persona que nos la pida. Bueno, hay que decir que esto también era público, ¿verdad? Que en la Plaza del Pilar, no sé si este año se hace también. Este año no, porque ya nos hemos cansado de estar ahí en la Plaza del Pilar pasando frío, y los guardias se nos miraban muy mal, y el belloc no se moja. Entonces este año hemos decidido que no hay... Bueno, igual, pero me parece que no va a haber este año. No va a haber este año, o sea que tienes que ir a botiga.com, a Ligallo Fablans, que está en el curso, ¿no? Bueno, tenemos también otras troncas colectivas, como exactamente la misma que ponemos en la Plaza del Pilar, y la hacemos precisamente mañana en el Cine Torrero, a las 5. Ah, ¿dónde está el Cine Torrero? En Torrero. O sea, tú vas a Torrero y dices, ¿dónde está el cine? Y ya y ahí, bueno, según subes del Pilar para arriba, cruzas el canal y ahí mismo, por ahí está. Vale, bueno, pues ya sabéis. En avenida, ¿sí? Al lado de la Plaza de las Canteras. Según subes, cambias del Pilar para la izquierda. Mira, lo de en Torrero, decir, al lado de la Plaza de las Canteras, me lo he oído tantas veces. No, que es que no me lo creo. No sabemos. Pero no, está abajo, está... Es que no sé si es la Avenida Médica o la otra, pero está al lado de la Plaza de las Canteras, según subes a la izquierda. Vale, que igual lo miro ahora en internet. Pues ahí la tenemos. Y eso es a las 5. Y luego tenemos también otras... Bueno, vamos a salir también en la competencia burra. Salimos en Aragón Televisión. ¡Oh! El martes a las 6:30. ¿Con la tronca también? Con la tronca, sí. Luego estamos el 28, que es lunes, en Biota, y el 30 en Monzón Capital, donde la Feria del Libro. Y estamos el 26 también en Huesca, y el 27 en Samianigo y Canfrán. O sea que hacemos la tournée y ¿para qué? ¿Y va a ir siempre el mismo Santa Claus allí con la tronca? Sí, el mismo. Jolín Chan, pues te vas a conocer todo Aragón. Bueno, ya hace muchos años que lo conocemos, que llevamos una ripa de años haciendo esto por ahí. ¡Qué maravilla! Hemos estado por Zaragoza, Huesca y Teruel y por todos los lados. Bueno, hay que decir que esto de la tronca de Navidad, las personas que hayáis tenido oportunidad de verlo, hace muchísima ilusión a los niños. O sea, esto que parece una pijada de trucar ahí a la madera y que salga de ahí lo que sea, a los críos les mola un montonazo. No solo les mola, sino que lo recuerdan hasta el año siguiente. Y es algo fantástico ver un crío que lo pones allí y empiezas a explicarle y te dice el crío con 5, 6 o 7 años de... Que yo ya me acuerdo de esto. No me metas la chapa y llévame, padre. Y pim, pam, ¿no? Y los pones allí para que se sienten y tal. Y para, que yo despegámelo, sí. Y pillan el tocho y pim, pam. Y es que hagan caramelos, claro que sí. Bueno, es interesante reconocer en nuestros días que es la tronca de Navidad, que es una tradición aragonesa de hace mucho, pero me parece tan importante el conocer qué es lo que hay ahora, saber de dónde viene y por qué. Y además que es una actividad laica, que en Navidades no hay muchas. Sí, bueno, esta como muchas otras es una actividad cristianizada, porque cuando vino el cristianismo se inventó lo siguiente. Bueno, los norteamericanos han hecho lo mismo también. Han dicho, bueno, a ver, ¿qué nos encontramos aquí? ¿Qué cultura? ¿Qué de todo? Y esto, vale, pues mira, quien hace esto es de los nuestros. Lo apuntamos como de los nuestros, entonces aquello que se hace también es nuestro. Con lo cual tenemos adeptos así, pues sin demasiado esfuerzo. Y si es lo que hicieron los cristianos. Sí, eso es. ¿Qué, por qué negarlo? Cuéntanos la historia de la tronca de Navidad. Bueno, pues se ve que por ahí por Asia había un dios, que era el dios Mitra, que era el dios de los vivos y de los muertos. Este señor dios, era el que decidía quién vivía y quién moría. Madre mía. Bueno, ahora se llama SIDA o se llama gripe A. Cosas así. Bueno, entonces estaba este señor dios, el Mitra. Y entonces se celebraba su fiesta en el solsticio del invierno. O sea, ¿mañana? Tal que mañana. Esta costumbre la adoptaron también los romanos, y los romanos con sus invasiones pues la trajeron hasta la pasaron por toda Europa y la llevaron también a la península. Uh-huh. Entonces, podríamos pensar que en Centro Europa ha quedado lo que es el árbol de Navidad. Y aquí ha quedado, pues eso, la tronca de Navidad, el cagatío en Cataluña. Y también por Euskal Herria también tiene algo parecido, pero se va un poco más de lo que es la tradición. Precisamente también los cristianos pusieron en su calendario, no sé si con error o con acierto, el nacimiento del niño Jesús el 24 de diciembre. Porque también representa la vida y la muerte. Jesús nace para salvarnos a todos con su muerte. Entonces, anda por ahí también la cosa. Hay una relación entre el dios Mitra y Jesús, que se hace hombre, o se hace niño, y luego muere también por nosotros. Entonces, la vida y la muerte están relacionadas en este punto, que es el solsticio de invierno. Impresionante. ¿Y toda esta chapa que tiene que ver con la tronca de Navidad? Bueno, pues ahora vamos. La tradición dice que el sol en estos días, que es donde menos intensidad tiene, donde menos horas de luz tenemos, eso es. El hombre se siente que tiene la obligación de hacer algo con el sol. El hombre y la mujer, ¿no? Cuando hablamos del hombre, hablamos del hombre, del ser humano. O sea que no sé si pero es más cómodo hablar del hombre. El ser humano, en este caso sería el ser humano. Vale, el ser humano tiene la necesidad de ayudarle al sol a que cada día salga un poco antes y se eche un poco más tarde y caliente un poco más, porque hace mucho frío y las cosechas, etcétera. Porque todo esto es parte del ciclo cósmico que el hombre empieza a entender y quiere dominar de alguna forma. Entonces, lo que hace es recoger de la naturaleza energía, como es un tronco, consigue domesticarlo y llevarlo a su casa, y además bendecirlo para que todo lo que ese tronco, que no deja de ser madera, que usa habitualmente para calentarse, pero ese especial del solsticio de invierno o cristianizado en el nacimiento del niño Jesús, sea mágico. Entonces hay que hacer una bendición cristianizada ya, y la hace el amo de la casa. Aquí también somos muy machistas y es el amo y no la dueña, pero es el amo. Y además la hace con el varón más joven de la casa. Lo mismo por el machismo, La costumbre es que es la persona mayor y el crío más pequeño masculino de la casa. Entonces, entre los dos hay una simbología de perpetuidad de la especie humana, donde el grande le transmite todos sus conocimientos y toda su magia y sabiduría al más pequeño. Entonces hay una bendición, y en esa bendición pues aquel tizón ya es mágico, ya es capaz de dar calor para la familia, luz para el sol, fuego para enchufarte con el cosmos, cenizas, que también son mágicas, y vale para el piojillo de las gallinas, para los huertos, para bendeciros, y también lava más blanco, porque antes se lavaba con ceniza. Sí, sí. Entonces lava más blanco también. Y después el tronco también te protege de los rayos si lo pones en la falsa de la casa, y además si haces alguna pieza con ese, con esa parte de tizón que no has quemado, pues si haces algo para el aladro o para lo que sea, o una navajeta o lo que sea, pues eso también es, hace todo fantástico y maravilloso. ¿Eso último que has dicho qué es? Aladro. Aladro. El aladro sirve para ladrar. Uh-huh. No para ladrar, sino para aladrar. Es lo que se pone para que... Para hacer los surcos de... del campo, sí. Ah, amigo, lo que se aprende con Chan, ¿eh? Todo es mágico en la tronca de Navidad y, claro, caga regalos. Eso es importante, que caga regalos, porque la tronca de Navidad ni hace, ni pone, ni da, ni fabrica, ni echa. Caga regalos. Entonces, los críos, después de la bendición, pues a los críos se les pone, se les dice que marchen a ver a la vecina o a buscar un poco de leña, lo que sea, y entonces... ¿Vas a contar el truco? Entonces, en ese momento... ¡No, Chan, no! Entonces en ese momento crece algo ahí, y aprovechando que la leña es leña fuerte, pues de almendrera, de olivera, de carrasca, pues que tiene corteza, bueno, pues cuando los críos vienen con el tocho a trucar a la tronca, pues mágicamente aquella tronca pues caga esos regalos que estaban ahí metidos. Oh, y toda la familia empieza a cenar feliz. Sí, y caliente. Ahora, como no tenemos el fogaril para apretarle fuego al tizón, pues hay otras formas de celebrar el rito en casa. Y una, pues es, si no tienes fuego, bueno, pues haces igualmente la bendición y mandas también a los críos a que vayan a buscar algo, que siempre tienen que ir porque son, en ese momento son obedientes y sumisos. Y cuando vuelven, bueno, pues tú los pones, los sientas, ¿no? En el tizón, le abrasa el tocho y trucan. Entonces dice, buen tizón, buen varón, buena casa, buena brasa, o lo que quieras, ¿no? O pues decir, qué me sigo. ¡Papá, cabrón, que no sale de juguete! Te lo inventas, ¿no? Entonces las troncas que no se ponen en el fuego, pues misteriosamente cagan unos papelicos donde... Vale, por una bicicleta. Donde viene escrito, Chorche... tiene un chubete de zagada puerta de cocina. ¡Ah, qué entonces chulo! La tronca, pues de una forma telequinética, no sé cómo, pues va y tiene ahí el juguete el crío. ¡Ah, amigo! ¡Qué pasote! Entonces, bueno, pues es una forma de actualizar el rito, de no dejarlo perder, y de, bueno, pues que esté ahí, que forme parte también de nosotros. ¿Dónde puedo adquirir una maravillosa tronca de Navidad? Dime, tronco. Bueno, pues Fablans ha puesto a la venta unas bonitas troncas de Navidad que se llevan hasta la casa del interesado, y simplemente accediendo a www.abotiga.com, y si no, el 976-231-299, pues ahí estamos hasta el día, yo creo que hasta el 22 o 23, pues podremos ir repartiendo las troncas. Pues ya lo sabéis, a Botiga de Liga de Fablans, que también se puede pasar la gente, ¿no? Sí, sí, sí, estamos, tenemos ya un horario más o menos establecido y estamos los lunes por la mañana, ¿no? Y el resto de la semana de 10 a 1 y de 5 a 8. Pues ahí, para lo que haga falta. Ahí está Santa Claus Aragonés, recibiendo con una sonrisa y con tu tronca. Bueno, que también tenemos... Calla, que queda... Ha sonado muy mal, ¿eh? Ha quedado muy mal. Que queda decir que también ponemos un disco donde viene toda la información, toda la chapasta que he contado y alguna cosita más, y un cuentecico y todo eso, para que haga más majo y la gente, pues cuando celebre la tronca de la vida en su casa, sepa por qué está celebrando una tronca. Claro que sí. Pues, Chan, muchísimas gracias por haber venido a contarnos esta parte de la cultura aragonesa, ¿no? Para que todo el mundo la conozca. Ha sido un placer venir hasta este programa contigo y con estos compañeros que tienes tan majos y tan pinchos y tan de todo. En fin, qué cordial es Chan, qué amable. Y nada, muchas gracias por haber pagado el programa de hoy. Gracias. De Ecologistas en Acción. Venga, Chan, pues hasta la próxima. Un beso. Aquí en La Enredadera seguimos con una canción, un disco que nos encanta, ya lo sabéis, en Líneas de Fuga, de Hechos contra el Decoro, este corte que hemos puesto ya alguna vez en La Enredadera, Cuando todo se puede decir. El cambio climático afectará más a las áreas mediterráneas. Dejará 50 millones de desplazados, según la ONU. Productos de lugares cercanos con pocos envases nos evitarían estas noticias de cambio climático. Cambia tus hábitos para que el clima no cambie. Ecologistasenacción.org. Música, habeas corpus, esta canción, esta gran canción de La calle está llena de pistoleros, nos abre precisamente la sección del mismo título aquí en La Enredadera. Una sección contra la actitud corrupta de la policía que no respeta casi nada. Nos ha echado el tiempo encima, así que dejaremos para otro programa la sección de la Biblioteca Friacalo y vamos a presentar unos cuantos TVOs y también dejaremos los consejos para una Navidad más ecológica y solidaria. Os animamos a que veáis la página de Diagonal Aragón, que han colgado allí un buen artículo de Ecologistas en Acción y Consume hasta Morir, que era de donde habíamos extraído la información. Y de manera muy breve os vamos a comentar, nada, un resumen de cuatro minutos, lo que ha sido la gran represión policial a los activistas por el clima en Copenhague, en Dinamarca. El lunes de la semana pasada se dio el más brutal episodio de represión policíaca que ha pasado en Copenhague contra el movimiento social que se ha manifestado en contra de la cumbre sobre el cambio climático organizada por la ONU. Y bueno, pues los miles de activistas presentes han vivido lo que ha sido una represión policial sin precedentes en Dinamarca. Hay que decir que estas manifestaciones han sido las más multitudinarias de los últimos años de la historia de Dinamarca. La mayoría de la gente fue allí para discutir y proponer acerca del cambio climático y lo que recibieron fue la represión del gobierno de Dinamarca. En lugar de escuchar a la gente que está viviendo en Europa y en el planeta, les han obligado a vivir el problema de la represión. Las embajadoras por el clima que estuvieron el pasado domingo aquí en La Enredadera y nuestra amiga Marta de Caracol nos han ido contando desde Copenhague, desde Dinamarca, las brutalidades que han tenido lugar allí en esa ciudad. Según nos decían, no hay lugar donde mirabas en el que no te encontrarás policías o militares. La ciudad estaba literalmente tomada por las fuerzas del orden. Ha habido detenciones de manera aleatoria. La policía lo que hacía era envolver a grandes números de jóvenes, por ejemplo a la gente del Green Bloc, y de forma selectiva detenía a quien les apetecía. Ha habido cargas, por ejemplo, en la puerta del Bella Center, ante actos totalmente pacíficos. Y hubo una carga brutal que no se conocía contra el barrio de Christiania, ya sabéis que es un barrio bastante alternativo de Copenhague, al cual entró la policía de manera brutal, los antidisturbios, diciendo que había allí gente de un supuesto Black Bloc que había cometido pues una serie de altercados en la ciudad. Nadie sabía nada de eso, pero ahí entraron a machete a contisionar y a detener a un montón de personas. La tónica ha sido generalizada, han vulnerado las propias leyes danesas, ha habido un auténtico estado de excepción y todas las manifestaciones han sido rodeadas por cientos de policías, helicópteros y camiones represivos que estaban defendiendo a los gobiernos y a las empresas y reprimiendo a los movimientos sociales. La siguiente cumbre será en México y ya veremos si se puede utilizar estas cumbres para mejorar el planeta o simplemente es un escaparate para que gente como Obama y otros grandes mandatarios digan estupideces, que es lo que acaban siendo estas cumbres, y además hay un montón de gente herida y un montón de gente detenida. solo pueden estallar. De manera muy breve, esta ha sido la sección de hoy de La Calle Está Llena de Pistoleros. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Rematamos La Enredadera como cada domingo con la página de sugerencias políticas y culturales para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. El próximo martes 22 de diciembre se celebrará a partir de las 8 de la tarde en La Lata de Bombillas, en la calle María Moliner, la presentación de la editorial Los libros del señor James y del libro de Mark Kozelek, Noches de Tránsito, acompañado del disco Life in Spain. La banda zaragozana Kioto realizarán un pequeño concierto tocando temas de Red House Painters, Soundkill Moon y Mark Kozelek. Y tras el concierto, DJ Tripolar y DJ Georgie Girl. También el martes 22 hay una nueva cita de la campaña Haciendo Camino por Aragón, Las Zapatistas No Están Solas, Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista y la Asamblea Libertaria de Andorra Teruel nos convocan a un punto de encuentro zapatista y anticapitalista que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura de Andorra, en Teruel. El miércoles se celebrará una concentración de educadores y educadoras sociales y que nos convocan los trabajadores y trabajadoras de centros municipales de tiempo libre y ludotecas de Zaragoza. Será una concentración el miércoles a 1:30 de la mañana en la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza para protestar por la situación de los servicios educativos de nuestra ciudad. Como sabéis, en los últimos pliegos de centros y ludotecas, así como en PIES y casas de juventud, se han establecido una serie de cambios en detrimento del servicio, de los usuarios y de las condiciones laborales de las trabajadoras. Y estos días hay un mercado alternativo en la sala que pintas, en la calle Doctor Palomar del barrio de La Madalena. Esta galería y estudio artístico, que está en el número 19 de la calle Doctor Palomar, pues junta a una serie de gente. Marian Mojica pone ropa artesana, Rafa Sencillo, telas, vestidos y perfumes de la India, Bicho Raro, flores de fieltro, Noemí Calvo, cuadros y calcetines, Viriato, vinilos y libros de rescate, y además la gente de La Pantera Rosa estará allí del 19 al 24 de diciembre con sus libros interesantes de editoriales alternativas. Además, se volverá a retomar del 2 al 5 de enero este mercadillo de La Pantera Rosa en la sala Triciclo, en la calle Línea número 8, donde habrá proyecciones Ambigú, café y libros. Muchos libros. Consultad los horarios en www.lapanterarosa.net. Y el jueves 24 nos convocan a un vermú anticapitalista. También en Navidades hay anticapitalistas. Izquierda Anticapitalista va a dinamizar este vermú con nuestro amigo DJ Mignoni, pinchando ska y reggae en nuestro espacio colectivo de la calle Cantini Gamboa número 26. Será entre 1:00 y 4:00 del mediodía y la entrada evidentemente será libre. El viernes 25 de diciembre, día de Navidad, se celebra el tradicional concierto de O'Carolan en la Campana de los Perdidos, en la calle Prudencio. Ya sabéis que, bueno, pues tras las suculentas cenas familiares, se llenan las mesas de la Campana con turrones y peladillas para ambientar este tradicional concierto navideño que vale 6 euros. Para el sábado tenemos una verbena punk rock con tres bandas de tributo a grandes éxitos del punk. Por un lado, Freak Kennedys, banda tributo a Dead Kennedys y otras aventuras musicales del señor Biafra. con miembros del Corazón del Sapo, Mayacán, Chicharrica o Monaguillos sin Fronteras, entre otros. Actuará también Orquesta Total, que son los Kennedys ampliando su repertorio a otros clásicos del rock, y nuestros amigos de Iconoclast, otro tributo maño a The Clash. Impresionantes. Esto valdrá un bono de apoyo de 5 euros e irá destinado a la recaudación al documental Do It Yourself, Hazlo Tú Mismo, sobre el punk hardcore en Zaragoza. Tendrá lugar en la sala Ultimatum, en el antiguo Utopía, que está en la calle Luis del Valle, número 17 de Zaragoza, a partir de las 8:30 de la tarde. Como nos han comentado los chicos de Llamémoslo X, también el 26 de diciembre, Swan Fanboy, y Carti Hernene en la sala de vicio en la calle Doctor Lozano por 10 euros a partir de las 9 de la noche. En cuanto a propuestas teatrales para estos días, bueno, pues ya os podéis imaginar que tanto en el Teatro Arbolé, en el Parque Metropolitano del Agua, como en el Teatro Principal, tenéis propuestas infantiles y juveniles para estos días. Pero aquí os queríamos recomendar una función que vimos el otro día. Hacía tiempo que no veíamos a los titiriteros de Binefar. Hay que decir que les hacíamos un poco de boicot desde que entraron tan activamente a la Expo de Zaragoza. Pero bueno, vimos La Fábula de la Raposa. Y os invitamos a que disfrutéis de esta gran obra de teatro con un Paco Paricio realmente descomunal, súper sensible, un artista, vamos, de los mejores que hay en Aragón. Tendrá lugar en el Centro Cívico Oliver, que está en la calle Antonio Leiva, número 87 de Zaragoza, desde el martes 22 a las 6 y media, no, perdón, el martes 22 es el último día de esta semana, a las 6 y media, y vale 7 euros. Y bueno, la historia ya sabéis, la famosa fábula de la zorra y el cuervo. Y es que a partir del 23 de diciembre, la obra que van a echar los titiriteros de Binefar, también en el Centro Cívico, en este caso Teodoro Sánchez Punter, perdón, en el barrio San José, en la calle, en la Plaza Mayor número 2 de Zaragoza, será Retablo de Navidad y valdrá 7 euros. La tendréis esta noche vieja. El 26 de diciembre tendremos a El Silbo Vulnerado con su función Rayo, Viento y Ausencia, acerca de la obra de Miguel Hernández, en la Campana de los Perdidos, en la calle Prudencio 7, por 5 euros, a las 10 y media. Y os vamos a recordar algunas exposiciones para estos fríos días, para que las disfrutéis, que ya sabéis que están acondicionadas la mayoría de ellas y merece la pena darse un garbeo por ahí. Grabaciones en el Mar cumple 15 años con una exposición en el Centro de Historia de Zaragoza. Una jirafa, poema visual de Luis Buñuel, son las propuestas de diferentes artistas aragoneses en la Biblioteca Pública María Moliner, también en la Plaza San Agustín, hasta el 26 de diciembre. También en el Centro Historia, Mira qué lindas, una exposición acerca de portadas de diferentes discos, sobre todo de América Latina. Hasta el 31 de diciembre, Historias apuntadas, en el Centro de Artesanía de Aragón, en el antiguo matadero, en la calle Monasterio de Samos, sin número. Pues ya sabéis, tenéis esta colaboración entre gremios de sastres, modistas, artesanos y diseñadores aragoneses. Y como no, la exposición que nos presentaron los compañeros de la Asociación Mala Vida, el cómic Underground zaragozano. Esta la tenéis en la Biblioteca Pública de Aragón, en la calle Doctor Cerrada, hasta el 30 de diciembre. Tres décadas de contracultura en la capital aragonesa, mediante viñetas, tebeos e historietas. Y esta semana os recomendamos, en las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas, que os echéis un garbeo, si os apetece, por un nuevo huerto ecológico, social y lúdico que dinamiza la asociación PISO, que ya sabéis que ayuda a la inserción de personas presas. Se llama El Huerto de Balbi y lo tenéis en Montañana, en este barrio rural de Zaragoza, a apenas un kilómetro de las paradas de bus 28 y 128. Para conocer más detalles y ver el mapa, os invitamos a meteros en elhuertodebalbi.blogspot.com. Más nos despedimos hasta el domingo que viene. Recordad que el próximo domingo haremos un repaso de todo lo que ha sido este año 2009, las noticias que consideramos más destacadas o que lo que a nosotros nos apetezca contar. Sí, todo ello aderezado pues con discos que se han editado en este año, la mayoría desde Zaragoza o desde Aragón, y la gran mayoría de ellos pues autoeditados o de una manera más o menos no comercial, ¿no? Desde aquí es un poco la filosofía que tenemos en el programa, tocar todo tipo de temas, pero si podemos tocar temas de aquí, lo más locales posibles, y si además son cosas de abajo de la izquierda, pues muchísimo mejor. Si creéis que hay algo que tengamos que recordar, nos lo podéis decir a través de la dirección de correo electrónico laenredadera@no50.org, a la que también os podéis dirigir para comentaros cualquier cosa que queráis. Pues nada más, ha sido un verdadero placer. El próximo domingo más, volveremos aquí a Radio Topo. Hoy parece ser que no viene José del Jazz Bass, así que os vamos a dejar con buena música enlatada. Esperemos que os haya gustado el programa. Y nada más, nos despedimos como siempre con un pletórico salud, amor y rebeldía. Buena noche. Es el principio fundamental.